cuando el consumidor tiene algún inconveniente, inmediatamente hacer la denuncia de caso. Es decir, es una de las formas más eficaces en defensa propia de que se cumplan las normativas de derecho del consumidor. Así que la primera es la responsabilidad del consumo responsable a través pura y exclusivamente de la compra de productos en caso de que los mismos estén fuera de los precios que estén estipulados, hacer la denuncia a los órganos de control regional que existen en ese momento, municipal, provincial, o bien a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, 0800 666 1518.